día a todos los oyentes. Sí, queríamos un poco que si por ahí nos podés comentar cómo está la situación, ¿no?, de ustedes como trabajadores. Sí, los venía escuchando y bueno, primero que vivimos en una sociedad adultocentrista, en una sociedad patriarcal, y la temática de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, la ley se logró, se modificó la ley y se transformó la mirada, por lo menos en la ley, de pasar a ser sujetos niños. Antes de eso existía la ley del patronato, que eran objetos, propiedad privada, tenían una patria potestad y eran tenían un dueño, que era madre o padre. Esa ley se logró tirar abajo y vuelve una ley con un nuevo paradigma, que es el niño sujeto de derecho. El tema es que la ley es muy interesante, pero después cómo se aplica la política pública a esa ley, queda, todavía nos falta mucho cambiar culturalmente la mirada de la sociedad hacia el sujeto niño. Y en eso están las instituciones del Estado, que termina repitiendo el patrón de la criminalizar la pobreza, porque el niño, niña o adolescente que llega a la dirección de niñez casi siempre son de los sectores pobres, vulnerados, y porque han vivido alguna vulneración en su entorno familiar y el Estado debería protegerlo. El tema es que las instituciones no son las adecuadas, no hay instituciones adecuadas para X temáticas, discapacidad, usuarios de salud mental. El tiempo que la justicia tiene son 6 meses para tomar decisiones, para hacer la conexión con la familia ampliada, con la comunidad, para que el niño vuelva a su comunidad, y esos tiempos siempre tardan. No pasan solo 6 meses, sino pueden pasar años, donde el niño termina estando a cargo del Estado, y en todo eso está el trabajador y la trabajadora, que en este caso somos nosotros, desde profesionales dentro de equipos interdisciplinarios, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, guardias, y los acompañantes terapéuticos, que somos los primeros que estamos en contacto con el sujeto niño, realizando el vínculo y el sostén subjetivo de ese niño, porque está viviendo un proceso de alejarlo de la familia. Claro. Ahora, sé si se entiende tarea en sí. Perfectamente. Vemos que es altamente complicada y tiene que ser altamente, digamos, tener que cargar con un conocimiento bastante importante para hacerte cargo de esto. Ahora, ¿el Estado los reconoce a ustedes? Eso es lo más triste, que no viene de este gobierno, esto viene histórico. Dentro del Ministerio de Desarrollo Social, que es uno de los ministerios más abandonados, con más precarización laboral, que corre atrás de la urgencia, que siempre eso es una crítica que hacemos, correr atrás de la urgencia, pero no planificar para devolver derechos a la sociedad y a la gente con quien trabajamos, que es casi siempre el sector más empobrecido o más abandonado. Los excluidos, como decimos nosotros. Claro. Y el ministerio es uno de los que debería ocuparse de eso, pero como vive corriendo tras la urgencia, lo que terminamos repitiendo son partes, tapar agujeros, pero la solución no viene de raíz, y así también tiene a sus trabajadores, porque terminamos poniendo el cuerpo todo el día para tapar esa urgencia, para sostener a ese niño, niña, adolescente, pero no somos reconocidos como profesionales. Venimos hace 12 años a través de un programa que se llama Programa de Acompañantes, totalmente precarizados, ni siquiera tenemos contrato, estamos en negro, y bueno, eso es lo que sucede, y hoy actualmente en septiembre se cumple un año de no aumento del valor hora y estamos cobrando 130 pesos la hora. ¿Qué cantidad de trabajadores están en esta circunstancia, Mariana? En total somos 1.600 en la provincia de Santa Fe, que no todos cumplimos el labor de acompañante personalizado, pero sí que estamos precarizados. sería que completamos una planilla y nos abonan horas mensuales a través de una tarjeta de débito. Que se llama tarjeta recargable, que la logramos conseguir en marzo, pero porque cerraron los bancos, si no teníamos que ir personalmente al banco con nuestro DNI. Y que ese sueldo sale de la Lotería Nacional y de los casinos. Del imagínense. Azar. Ustedes cobran por el azar. Por azar. Cobramos por eso. Por eso es todo muy complejo en ese sentido. Y esto viene de esa forma. Hemos hecho concurso, hemos escalafonado, existe para poder pasarnos a planta, pero no está la decisión política. Esa es la realidad. Ni el gobierno anterior ni el actual. Claro. Y con la situación del coronavirus se ve mucho peor. Pero no es porque no existía, es porque flota todo lo que estaba mal. Claro. De lejos te vi venir, digamos. La cuestión es esta. La situación, como ustedes la ven, estos 1.600 trabajadores, ¿alcanzan para lo que están haciendo ustedes? ¿Necesitan más trabajadores, menos trabajadores? ¿Le hacemos caso a Milei, a Esper? ¿O realmente esto hay que aumentar la cantidad de trabajadores, de acompañantes y demás? No, en este caso no sé si la cantidad, sí regular los derechos primero, porque ya tenernos a nosotros en esta situación de precarización, sin obra social, sin nada, con antigüedades de 10 años, de 8, de 7, es basta, ya no podemos soportarlo. Mariana, primero regular. Mariana, vos te enfermas, sí. ¿Y a dónde vas? A un hospital público. Pero vas de Querusa, digamos, vas como Mariana, no vas como empleada de esa. No, social. Voy como Mariana, voy como una usuaria más de la sociedad. Ajá. Sí, una cosa. Y no tengo aporte jubilatorio directamente, ni yo ni ninguno de mis compañeros, que claro. Tienen hijos a cargo, que son sostén de familia, claro. Porque no estamos hablando de pasantía, esto no son pasantías, somos trabajadores. Mirá qué cosa, ¿no? La ministra de Salud se va a un sanatorio privado y un trabajador tiene que ir al hospital de obligación, ¿no? Sí. No estamos hablando mal de la salud pública, eso es lo que quede de constancia, claro, ¿no? Sino que sino que no, jamás nosotros trabajamos con la salud pública y no vamos a criticar eso. El tema es que el derecho del trabajador no se está reconociendo. Exacto, todo trabajador tiene derecho a tener sus aportes y como mínimo una obra social. Seguro. Y en este caso con el COVID-19 tenemos 15 compañeros aislados que un compañero siente que tiene fiebre y para comprarse un termómetro sale 800 pesos. Esos 800 pesos y significa en nuestro bolsillo 6 horas y cuarto de trabajo. Claro. Ese día no comeríamos, ¿me entiendes? Seguro. Tal cual. Mariana, estamos a 130 pesos del valor hora. Seguro. Mariana, sos muy clara y nosotros, bueno, desde aquí, desde Casa Tomada, desde la Popular Che Guevara, te agradecemos este testimonio, realmente que es una vergüenza, que en realidad está demostrando lo que es las autoridades políticas que tiene la provincia, no los actuales solamente, sino estos 37 años, ¿no? Estábamos escuchando que es un problema sistemático, tanto cuando estábamos escuchando a la persona de trans sobre la trata de personas, lo que pasa con el jubilado, Germán, que sufrió violencia institucional, gatillo fácil con sus hermanos, lo que está diciendo Mariana, yo creo que es por ahí, no está de más empezar a cambiar el sistema, ¿no? Pero bueno. Por supuesto, y son decisiones que las pueden tomar principalmente el Ministro de Desarrollo Social y hoy quien nos gobierna, si hay decisión política podrían hacer pasar a los 1.600 trabajadores en planta y no se les cae la economía de la provincia por esto. Seguro. Se los aseguro. Seguro. No es que, me desestabiliza la provincia, mentira, no se desestabiliza, al contrario, estabilizarías los objetivos del trabajador, tendría la cabeza más tranquila para poder trabajar libremente y ocuparse de la tarea que debe específico. Ocuparse y no de comer de cómo conseguir la comida todos los días. Seguro. Muchas gracias, Mariana. Hasta cualquier momento. Gracias por escucharnos. No, bueno, para eso. Pedimos a los oyentes que repliquen nuestras voces, que reexpliquen las voces de los pibes y las pibas también, que son intervenidos, que faltan políticas públicas para esos pibes, que terminan teniendo 17, 18 años, y ya cuando cumplieron la mayoría de edad también, niñez dice, bueno, un gusto conocerte, chau, y no se pueden insertar al mercado laboral, a la sociedad. O sea, hay mucha complejidad. Y nosotros somos los que estamos día a día con el pibe y la piba y escuchamos toda esta historia. Lo que es la medida de protección integral. Seguro, trabajar lo vamos en a seguir desarrollando, Mariana. Sí, por supuesto. Un abrazo grande, Mariana. Abrazos grandes.